es como una jungla en la cual la vida vislumbra y la muerte espera en las penumbras. Si te acostumbras a luchar para acabar tu tumba, para salir adelante, lo importante es el dinero, y si no tiene eres insignificante. Algunos son traficantes, otros comerciantes. Para mí lo que viene antes sale ahora de pa'lante. Soy tolerante, pero no soporto la política, ni aquel que critica, predica y no practica. La ética no es cuestión de mística, y la conciencia no es una goma que se mastica. Somos la generación de nuevo milenio, en un mundo en el cual eres un tonto o un genio. Según convenio puede matar y contaminar, pero te vas en ganas y sale a grafitear. ¿Quién puede entender cómo va la ley? Si esta está ciega y no logra ver lo que es justo, lo injusto, punto del asunto. Que si eres lo bastante astuto para sobrevivir y elegir el camino correcto para vivir. En la vida moderna, la vida salvaje, lo único que cambia es el barnizaje. Siempre es elevado el costo del pasaje, tanto la vida moderna como la vida salvaje. La vida moderna, la vida salvaje, lo único que cambia es el barnizaje. Siempre es elevado el costo del pasaje, tanto la vida moderna como la vida salvaje. Funícula, la ciudad entera es como una gran jungla, donde el hombre es Calígula, la moneda la gula, ulala. Ley del más fuerte es la que rige, el hombre como buey aplasta al otro pensando que es el único rey. Consumiendo pasto, pasta como Casanova, porque está de moda. Sabes que la mente solo se poda. Solo imagina la flora santiaguina, la fauna contamina de base solo porquina. En la esquina imagina mina, muerte cerebral y rutina. En Santiago selva baña mierda, bajo política campaña. Oye, bombal, a mí tú no me engañas. Bajo tu sonrisa falsa en la que la afiche, con frase tipo cliché. Cuando eres sapo y capiche, chile con capuchino, copa chin chin. Mafia chique, traje clean clean. Esta historia sin fin, es la selva ding diling. Donde peor animal el paco, paca taca con su gran matraca. Tal fuese taca taca, tu uniforme saca el puerco paco o el ataca. Tu poder es tu pistola, sí. El de otro es la cola. Y si la piensas, la diferencia es poca entre la vida moderna, la vida la moderna, la vida salvaje, lo único que cambia es el paisaje. Siempre es elevado el costo del pasaje, tanto en la vida moderna como en la vida salvaje. La vida moderna, la vida salvaje, lo único que cambia es el paisaje. Siempre es elevado el costo del pasaje, tanto en la vida moderna como en la vida salvaje. Es como un mar en el cual el agua es demasiado turbulenta para nadar. Y aunque solo te deje llevar, te puedes ahogar. Un pez más grande siempre te quiere devorar. Tienes que ser más rápido y más ágil, pero la barrera entre lo correcto y lo incorrecto es frágil y se suele romper muy fácilmente. Y de repente la gente no entiende que solo te defiende. Que la diferencia entre bestia y persona no es mucha si la primera me lo perdona. Somos miembros de un mundo animal, de un ciclo natural, bajo un instinto por el cual no nos dejamos llevar. Ya que está durmiendo, pero este puede despertar en cualquier momento. Un peregrinaje sagrado entre los salvajes y los civilizados. Cuando los grandes avances son los que han devastado un pueblo entero. Guerras sangrientas por dinero, problemas limítrofes políticos. Lo que quiero hacer resaltar es que a través de mi viaje me di cuenta que no hay diferencia entre la vida moderna, la vida salvaje. Lo único que cambia es el paisaje. Siempre es elevado el costo del pasaje, tanto en la vida moderna como en la vida salvaje. La vida moderna, la vida salvaje, lo único que cambia es el paisaje. Siempre es elevado el costo del pasaje, tanto la vida moderna como la vida salvaje. Majiza, revolución, puño en alto, el frente lírico combatiente al mando. Por rimas, por la jungla avanzando, micrófono en mano, seguiremos luchando. Majiza, revolución, puño en alto, el frente lírico combatiente al mando. En rimas, por la jungla avanzando, micrófono en mano, luchando. La vida moderna, la vida salvaje. La vida salvaje. Vida salvaje.